toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. Se escucha el tifa. La noche en Buenos Aires lo será también en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Epuyén, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. Pero quizás sea la tarde en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y una cálida mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Desde todos esos puntos, y por raro que esto parezca, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos. A la última frontera, a donde quizás alguna otra civilización que contemple amaneceres, señor Hernán Yunes, pueda recibirlo y contestar, probando de esa forma que no somos los únicos que disfrutamos de la naturaleza, ¿sí? No se puede condenar a quien en su sincera concepción declama abiertamente cómo será o no será el futuro, por ejemplo. Pero puede equivocarse uno rotundamente cuando asevera cosas tales como: el hombre nunca llegará a la luna, no obstante todos los avances científicos que se produzcan en el futuro. Qué terrible, ¿no? Esto ocurrió en 1957 y, curiosamente, a finales de ese año, no solo uno, sino dos Sputniks soviéticos entraron en la órbita terrestre y dieron inicio a la carrera espacial. Habrá quien diga que eso sucedió porque lo motivó un hombre de guerra. titánico suceso ocurrió hace unos 15 mil millones de años. 15 mil millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión, más comúnmente el Big Bang. Viaja Big Bang a través de Delta 80 y el retorno del gigante radio show en internet y, por supuesto, a través del streaming de Frecuencia Cero. Todo ello por intermedio de Frecuencia Cero, por supuesto, ¿no? Y la red satelital de Farco, ¿sí? Agradecemos a Cristian Torres, que hace tanto por nosotros desde allí. Cada vez que alguien que dice una idea es una tontería, ¿sí? Hay que preguntarse primero si viola alguna de las leyes bien probadas de la física. Bueno, señor Hernán, hay cosas que sí son verdaderas tonterías, pero sin herir susceptibilidades de nadie, mayormente se dan en ámbitos poco serios, convengamos. Pero si la idea no lo es, el desafío será conseguir un ingeniero inteligente y, por supuesto, una billetera acorde a lo que estamos deseando. Bien. We'll be right back. mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Señales de radio llevan nuestro mensaje a partir de 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7, no te equivoques, Leo, FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. Yo me pregunto si estaremos saliendo, pero yo le digo una cosa, una vez omití decirlo y se me armó un lío bárbaro, así que bueno. Si nos escuchan, a todos un gran cariño, a toda la gente de 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita y 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy. El día que la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, no sé cómo se dice en ruso, pero bueno, un capítulo de la historia de ciencia ficción se volvió un hecho científico y el futuro se tornó en presente. De pronto, todos los futurólogos se avanzaron, sobre la borda con su entusiasmo. No sé de qué se ríe. La percepción de que la tecnología avanzaría a la velocidad del rayo reemplazó al engaño previo de que casi no avanzaba. Y muchos procuraron rápidamente estar parados, como Yunes, en el lado correcto. Tried. God, he'd like to be on the other side. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar viaja nuestro mensaje, el contenido de nuestra cultura musical. A través de 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 99.9 Focus FM en Epuyén, Chubut, 100.9 FM La Milagrosa, aquí en Mataderos, vecino señor Hernán, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Una vez que la evidencia se hizo notoria, muchos expertos pasaron de tener escasa confianza en el ritmo del cambio tecnológico a tener una excesiva creencia en que la conquista del espacio sería un hecho rápido y extremadamente sencillo y sorprendente. Algo así como: me quitas el aliento. Take my breath away. You can reduce me to tears with a single sigh. Please don't cry. Every breath that you take, any sound that you make, is a whisper. Could give up all my life for just one kiss. I would surely die if you dismissed me from your love. You take my breath away. So please don't go. Take take my breath away. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar. Donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz, hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. En los finales de los 50, los comentaristas especializados y optimistas por demás, como Matías Levin, por ejemplo, les empezaron a gustar los intervalos de 20 años, dentro de los cuales alguna meta en la conquista espacial, previamente inalcanzable, podría ser asequible con poco esfuerzo. La tecnología haría todo tan sencillo y automático, como sucede al abrir una cajita de música. Just a little bit more time. Get to know your face. face. She is a lady, she is mine. Oh, brush past your hair and let me get to know your flesh. Eso ocurrió hace unos 15 mil millones de años. 15 mil millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. El 6 de enero de 1967, en primera plana, el Wall Street Journal anunció: la misión espacial estadounidense más ambiciosa en lo sucesivo será la campaña para lograr poner hombres en nuestro vecino planeta Marte. Y la mayoría de los expertos estiman que esto puede lograrse para el año 1985. Lamentablemente, ese auspicioso deseo no tuvo su metamorfosis. Thank you. mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Al igual que la anhelada presencia de colonos en Marte, los anuncios publicados en revistas científicas especializadas en finales de los 60, prediciendo una alta probabilidad de que para 1986 existiera una base con asiento permanente en la Luna, tampoco tuvieron acierto alguno. En 1980, Robert Trux, experto en cohetería, realizó el vaticinio de que 50.000 personas estarían viviendo y trabajando en el espacio en el año 2000 y quedaron siendo simplemente unas famosas últimas palabras. I think that is insane. I will not judge until espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Quizá no se deba ser tan severo con Robert Trujillo, dado que si bien erró groseramente en la cantidad, el año 2000 llegó con por lo menos 3 personas trabajando en el espacio como tripulantes de la primera estación espacial internacional, en lugar de los 50.000 que todos hubiéramos deseado. ¿No es cierto, señor Jones? Sí, ¿a usted le gustará que le paguen? ¿Que le paguen para estar allí? Y estaría bueno, sí. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de Rock Progresivo a la Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa, un gran saludo a Marcela Escorca, al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de 2 célebres astronautas perdidos en el espacio, Edgardo Cielo y Leo Montenegro, pero que le dejaron todo el trabajo a Hernán Yunes, que hace hasta el catering, ¿no es cierto? Y torta también, que me prometió, pero vamos a ver. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes. Es una tormenta. Dirección General Hernanda y Sitch colaboran, aunque están un poco alejados, Luca Darwich y Javier, que ya pasó a recoger este, sí, el tributo mensual, por supuesto. Una realización B y Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nosotros a través de nuestro mail, bigbang@frecuenciacero.com.ar, o simplemente visitando nuestra página www.bigbangradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, RadiosNet, Meliores Radios, TuneIn, Simple Radio, Radios.com, iVox, y todo eso que a Matías le da una lata. Será hasta la semana que viene. Chao.